Deja tus juguetes, que ya has jugado mucho. No te cansas, no te cansas, juguetón. Pronto encontrarás quien te traerá caramelos en tus sueños de cristal. Y así en el mundo de los sueños vendrá un ángel que te guiará. Deja de jugar, vamos a rezar, no te cansas, no te cansas, juguetón. Juguetón.